todas las chicas. Esto es puro descontrol. Cumbia de la mejor. Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido, me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podía lastimarme, hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias, por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad, viste, me enamoré otra vez, como jamás pensé, y tú con tu risa borraste mis heridas, me enamoré otra vez. ¿Qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida. Contigo se me pierden los minutos y se me forma la garganta un nudo. Me siento como fuera de este mundo. Y te perdiste en medio de mis sueños. Y te perdiste en medio de mis sueños. Y me enseñaste a hacer canciones con tu texto. Porque solo tú has podido terminar mi soledad. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida.